María lo parió en un establo. La humilde María lo parió. Pilatos, porque su causa era la de los Thank you. Yeah.